Vamos a seguir con la sesión del día de hoy, después de haber tenido un cuarto intermedio. En comisión, en el día de ayer, en el día martes, se terminó de resolver el tema del transporte urbano de pasajeros. Se realizaron las modificaciones a la ordenanza número 214808, y quedó establecido la modalidad sobre la que el servicio urbano va a trabajar, para y nosotros de esta manera estamos dándole al Ejecutivo una herramienta para que resguarde la legalidad del funcionamiento de este servicio. Y a los usuarios hemos puesto mucho énfasis en la mejora del servicio, ampliación de línea, cumplimiento de los horarios, paradas determinadas, control sobre las unidades, el cruce de rutas, seguro, etcétera. Es extensa la ordenanza, muy completa, así que este consejo da por resuelto el tema del transporte urbano de pasajeros. Someto sacarla de comisión para el tratamiento. Bueno, someto votación, sacarla de comisión para su tratamiento. Mi voto es positivo. Aprobado. Mi voto también es positivo. Entonces, ahora vamos a votar las modificaciones. Las modificaciones son extensas, así que someto a votación. Sí, Presidenta, en virtud de todo lo que hemos trabajado y lo que hemos conversado en la tarea en comisión, usted ha sido una de las que más se ha preocupado por buscar legislación de algunas localidades vecinas. Yo creo que siempre es perfectible, siempre se puede mejorar, pero en este caso le estamos dando un marco legal adecuado al tiempo que corre. Así que, por supuesto que mi voto es positivo. Concejal Rosario. Sí, yo también. Seguramente habrá que hacer algunas reducciones con el tiempo, pero lo más importante es haber ya definido esta situación que tan preocupado tiene a la comunidad, un transporte con mayor eficiencia y sobre todo con las condiciones y seguros que necesita. Así que, sin lugar a duda, esto es producto de un trabajo que hace mucho tiempo que venimos haciendo en el Consejo, con algunos atrasos, por supuesto, porque había cuestiones que había que acudir a las leyes para poder resolver esto de la mejor manera. Así que es positivo. Concejal Rodríguez. Positivo. Concejal Bandino, concejal Nieto. Sí, considerando también que se ha trabajado en comisión, que se ha trabajado también con el prestador del servicio, que se ha trabajado también con una mirada del Ejecutivo para que pueda modificar y tener las herramientas de control y demás, hemos tratado de agotar todos los pasos para ampliar esta ordenanza con el fin, como usted lo ha manifestado, Presidenta, de dar un mejor servicio a nuestra comunidad. Así que en ese sentido, aprobado. Gracias, concejal. Mi voto es positivo. Así que, señor secretario, tome nota, la votación ha salido por unanimidad.